tierra y por el mar, viviendo las consecuencias de un largo peregrinar, añorando mi regreso. Así, sabiendo que vivo errado.